Martín Minade vino para charlar con nosotros. ¿Cómo andás, Martín? ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, recién decíamos que nos ibas a contar vos, quién mejor vos para contarnos de la lesión, ¿no? ¿Por qué saliste el sábado? ¿Qué es lo que tenés, no? Sí, bueno, fue esa jugada infortuita en donde me pegan de atrás, digamos, me engancha la pierna y bueno, eso produce que se me fuera un poco la rodilla, sentí un dolor bastante agudo que bueno, no me dejó continuar y bueno, hoy nos dimos cuenta que tenemos un esguince, así que una lástima, porque fue una jugada intrascendente en la mitad de la cancha y bueno, con bronca porque no me permitió seguir jugando. ¿En qué rodilla es, Martín? De la derecha. La rodilla derecha. Bien, escuché por ahí, me dijo un dirigente, ¿no? Hoy a la mañana, que, o sea, no sé si fue la óptica de él o se habló ahí en el seno del plantel o si tuvieron la posibilidad de hablarlo, que te fueron a buscar. ¿Puede ser esto? ¿Crees en que un jugador de los Andes, yo no recuerdo quién fue el que te cometió la falta, pero pudo haber existido esta mala intención? Mira, el full me lo comete Vilche. Yo, bueno, sin dar nombre, pero hablando con alguien de confianza, antes del partido de una persona y ya me habían comentado que la hora era que tenga cuidado porque podía haber algún tipo de jugada en donde quizás sea un poco juego más brusco y bueno, de hecho pasó. Pero bueno, no lo tomo como nada de mala fe, simplemente me dio con que fue una jugada aislada de la mitad de la cancha en donde, bueno, me tocó llevarme la peor parte, pero bueno, eso creo que es folclore del fútbol, simplemente cosas que se hablan y no creo que quizás algún jugador pueda hacer algo con mala intención. Uno que lo escucha por ahí le resulta medio raro, vos como futbolista que te toca estar dentro de la cancha, cuando te dicen ese tipo de cosas, ¿qué haces? ¿Salís a jugar normal? ¿Salís con algún prejuicio más atento, digamos? ¿Cómo es el tema? No, lo tomo normal, es parte, ya te digo, del folclore que quizás uno en confianza habla con algún rival o demás. Uno sabe que quizás por el estilo de juego está más propenso a alguna patada o algo, pero no, siempre de la misma manera. En el campeonato ya hemos recibido varios golpes y bueno, ninguno me imposibilitó la seguir jugando, en este caso sí, pues era un dolor agudo, es una zona bastante sensible, así que nada, y más que nada por precaución, por no grabar nada, bueno, decidí pedir el cambio. Tampoco quise ser egoísta porque sé que puede haber un compañero que lo pueda hacer igual o mejor, y me parecía que era un partido en donde estar al 60% no servía, no jugábamos cosas importantes, así que bueno, por eso la decisión. ¿Pudiste hablar con Mariani, con algún integrante del cuerpo técnico o del cuerpo médico que te diga a partir de ese 15 cuánto tiempo te puede llegar a demandar de recuperación? Sí, estoy hablando con Francisco, hablé con Gonzalo, el kinesiólogo. En principio, bueno, todos los síntomas posterior al partido eran todos buenos, la rodilla estaba estable, estaba firme, no me encontré con ningún hematoma. Y con inflamación en la zona, entonces son signos que alientan. Así que por eso descartamos la posibilidad de hacer una resonancia. Nos quedamos con que puede haber sido una distensión del ligamento lateral interno o algún leve esguince, que sí es doloroso, que lleva un tiempo de recuperación, pero que no es una lesión extrema, digamos. Calculamos que son 10 días, pasa que es una zona muy sensible y el dolor es agudo, entonces por ahí te imposibilita trotar de forma normal, pero bueno, calculo que el plazo tiene que estar dentro de los 10 días. Bueno, el único aliciente es que el equipo en estas últimas dos fechas por lo menos no está tan exigido a decir, bueno, tenés que ganar un partido de los dos para clasificar el reducido, por lo menos ya lo tienen metido en el bolsillo. Sí, ya de la fecha pasada sabíamos, pero bueno, la realidad nos indica que hoy un equipo nos disputa palmo a palmo la posibilidad del cuarto lugar. Sabemos lo que significa, sabemos que en este tipo de distancia mantener la localidad, más que nada en esta modalidad de reducido de campeonato, donde se hace muy importante, así que hoy sabemos que depende de nosotros, que ganando los dos partidos nos aseguramos ese lugar, y que creo que para lo que nos espera en el reducido va a ser muy importante. Una lástima también lo de la lesión, porque se dio en un momento en el que el equipo estaba bien, merecían irse al vestuario ganándolo por uno, por dos goles, porque habían hecho todo el gaste y habían hecho figura al arquero de los Andes. Sí, coincido con vos, es la sensación que al menos yo me llevé dentro de la cancha, y cuando me tocó observarlo de afuera lo mismo. Ese momento creo que tuvimos situaciones claras, la situación, bueno, esa jugada dudosa que nos anulan el gol, la jugada de Facundo, otra llegada de Fernando, Enrique también. Creo que era el momento de Brown en el partido, era el momento de abrir el marcador. No se pudo, el arquero respondió y quizás, bueno, por esas cosas que tampoco pudimos convertir nosotros. Y bueno, después justo en ese momento se da el salir, y ya te digo, la bronca, pues fue una jugada intrascendente, cerca de la mitad de la cancha. Y bueno, nada, ya no podemos volver a recuperar lo más rápido posible. Por cómo se dio el resultado, el trámite del partido, uno imagina que habrá quedado algún espíritu de revancha en ustedes, el hecho de haber perdido con los Andes. ¿Es un rival a tener en cuenta esto? En el reducido, digo, ahora Brown estaría jugando con los Andes. Pasó una fecha, en la fecha anterior también había quedado escalonado como para jugar con los Andes. ¿Les gustaría una revancha en el reducido, pero jugando en Adrogué contra los Andes? Sí, yo te soy sincero, te doy mi más que nada mi posición personal. Uno quizás sabe por ahí, por las posiciones del campeonato, los determinados cruces, pero sabemos que son partidos aparte. El primer partido tiene la modalidad de un solo partido, un cancha mejor ubicado. Entonces, por eso te digo que es muy importante conservar la localidad. Sí nos quedó la sensación del partido en donde no nos ganan con una pelota parada, mucho mérito del ejecutor, que pues fue una virtud de él, pero sí nos quedamos con la sensación de que quizás hubiésemos merecido algo, o al menos era un partido cerrado en cero, pero no era para perderlo. Y bueno, después es otra cosa, ya te digo, los partidos se juegan de otra manera, hay cero margen de error, así que se hace muy complicado. Sabemos que hay equipos importantes, todos los que están ahí fueron animadores de cierta manera del campeonato, son equipos importantes, y bueno, son partidos donde queda todo al margen, ese es un único día, así que esperemos, sea el equipo que sea, tener una buena tarde. El reducido anterior creo que fue el primero que integraste vos, estuviste dentro del plantel y ese plantel llegó a jugar un reducido, significó que vos te perdiste por una lesión, no me acuerdo cuál fue en su momento, si fue contractura, frente a Chicago, digo, te perdiste ese partido. ¿Te pones a pensar en lo que va a ser ese encuentro seguramente de local, que va a significar también tu debut con la camiseta de Brown en un reducido, en una instancia tan decisiva? Sí, sí, lo pienso, y bueno, justamente es inevitable comentar un poco la situación. Si bien en esta no corremos ese peligro, porque fue una situación más límite, fue una distensión, había sido un problema muscular, y bueno, intenté probar después del partido con Armés la semana y no hubo caso, me siguió molestando. Pero sí se comentó que justo se dan fechas parecidas, ¿no? Donde el equipo se encuentra en una situación decisiva y bueno, como vos decís, va a ser el siguiente debut en una instancia como esa con Brown, así que esperemos recuperarnos bien y seguramente va a ser importante. Ojalá si sea que te puedas recuperar, Martín. Esa fue la última, te agradecemos estos minutos, tu cordialidad para poder hablar con nosotros a esta hora de la noche. Y bueno, que pasen estos dos partidos, si no te toca estar, que te encuentre en tu plenitud en el reducido. Así que esperemos que todo se dé bien, por lo menos en lo personal para vos, y que físicamente puedas estar. Sí, ojalá la idea. Así que bueno, trabajar ahora lo que es la recuperación. Nada, para tratar de llegar óptimos al momento de esa definición que tanto esperamos. Así que bueno, les agradezco a ustedes cuando quieran. Un abrazo para todos. Gracias, Martín. Un abrazo. Ahí pasaba.